Bristol Myers Squibb, interesados en prolongar la vida humana. Producciones Vaca Eléctrica y SS Auto, Soluciones Sonoras, presenta La Zona X. El 6 de agosto de 1945, el presidente Truman de Estados Unidos ordenó arrojar la primera bomba atómica del mundo sobre Hiroshima. El 9 de agosto de 1945, era lanzada la segunda bomba atómica sobre Nagasaki. En segundos, las dos ciudades fueron arrasadas y miles de personas murieron en un instante. En los días posteriores, fueron muriendo los que se encontraban más alejados de los centros de la explosión, y los pocos supervivientes sufren aún hoy las consecuencias de la radiación, que se ha ido transmitiendo a las generaciones posteriores. Días después, se producía la rendición del Imperio japonés, marcando el fin de la Segunda Guerra Mundial. Los autores de aquella masacre pretendieron justificarla, alegando que era necesario forzar la rendición del enemigo para evitar males mayores. Pero la realidad es que aquella monstruosidad ha creado un peligro mucho mayor, porque el ingenio nuclear que ellos alumbraron ha crecido y se ha multiplicado hasta amenazar la existencia de toda la humanidad. Bienvenidos a nuestro cuarto programa de La Zona X. We'll be right back. ¡Hola! ¿Cómo están, chiquillos? Un aplauso, por favor. ¿No era uno? Wow. Bueno, bienvenidos a este cuarto programa de La Zona X. Con una semana bien cuática. Oye, sí. Bien rara, en todos los sentidos. Y hay mucho que mostrarles durante las dos horas que vienen, po. Así es, así es, así es. Sebastián, bueno, ¿cómo te va? Presentándonos, po. Sebastián Suárez y mi amigo Leonardo Valenzuela. Y tenemos hoy día un invitado especial. Por favor. Sebastián, preséntelo. Tenemos aquí a nuestro amigo Juan David, alias el Flight Místico. Hola, hola, muchachos. ¿Cómo están? Estoy muy agradecido de que me hayan invitado a su programa y va a ponerle toda la onda posible nomás. Excelente. De maravilla. Bueno, hay mucho. Ya les contaremos aquí a qué se dedica nuestro amigo Juan David. Exactamente. Tenemos mucho que presentar y tenemos una selección de noticias del sábado. Porque lamentablemente, como ustedes saben, estos últimos semanas he tenido problemas estomacales. Ya lo han comprobado la semana pasada, Sebastián, tuvo que estar en el maldito rock solo. Claro, claro. Mientras tú estás ahí apernado en el... La verdad es que lo escuché, me gustó tu sección. Hay que felicitarlo porque aprendiste. ¿Tú ves? ¿Sí? Tenía miedo. Sí. ¿Tenía susto? Sí, mucho. De cagado, realizar todo esto solo y lo lograste, po. Sí, tenemos, obviamente, nuevamente la tercera. Tampoco te va muy la cerruchando el piso. Exactamente. Ya. Bueno, pues. ¿Qué más tenemos, Sebastián? Con el tema de la semana, quería recordarles eso. Lo que al principio del programa, antes del tema que escuchábamos, les contaba. ¿Cuántos años hace de 1945? Uy, más de 60 años. 70 más o menos por ahí. Que 60, se lanzó 60. La primera bomba atómica, man, así, care raja, man, sobre una ciudad, man. Fuerte. Fuerte. Man, fuerte. Una horrible bomba atómica, man, sobre una ciudad, man. La voy a arrasar en la existencia, man, absoluta, man. En no sé cuántos kilómetros a la redonda, man. Algo muy triste de nuestra historia. No, bueno, y marca la historia de la humanidad de una manera muy mala. Claro, y bueno, y para contarle aquí a nuestros amigos Radio Escuchas, en mis manos tengo un documento que habla un poco sobre todo esto. Uh-huh. Cuenta aquí que hay alrededor de unas 30.000 cabezas nucleares, ¿verdad? Diseminadas así por alrededor del mundo. La dura. Entonces, pues, si hay dos, o sea, con dos bombas, yo la cagá. 30.000, weón. Uff, tan loco este tío. Naura. Bueno, ahí un poco revisando algunos videos al respecto de esto en YouTube. Estaba viendo, estuve anotando por aquí algunos datos y estadísticas y cosas. De a poco ahí les voy a ir contando, pero para que se hagan una idea, estas 30.000 cabezas nucleares podrían acabar como con toda la faz de la Tierra, así por completo, ¿ver? Como 25 veces, ¿ver? Uy, imagínate, 25, o sea, planetas, o sea, Tierra, por considerarlo, con estas 30.000 bombas te tienes los 25 planetas, ¿ver? O sea, por dar un ejemplo, esta bomba de Hiroshima es una mierda frente a las 30.000 cabezas nucleares que tenemos ahora. Claro, claro, pues aparte por la ¿cómo se llama? La potencia que tienen como las bombas modernas y toda esa cuestión. Son de no sé cuántas miles de veces más potente y toda la onda. Increíble. Bueno, vamos con un tema. ¿Les parece, chiquillos? Adelante. Entonces, para seguir para relajar un poco la cosa, porque para esto es como bien... No, la noticia es impactante. Vamos a seguir conversando entonces en un ratito más de esto. Vamos a ir con un temita entonces acá en la zona. Vamos entonces con cuál, don Sebastián. Defcon 2. Sigo siendo heterosexual. Para los que no les quepa ni una duda, después de lo que dijo la semana pasada Sebastián, ¿ya? Uy. Vamos a hacer memoria después. Bueno, continuamos acá en la zona X después de temita Descon 2. ¿Cómo se llama la canción, nuestro querido invitado? Pero aún sigo siendo heterosexual. Acá todos seguimos la misma, ya. Vamos con el tema entonces acá en la zona X. We'll be right back. Bueno, eso fue Defcon 2 con Sigo siendo heterosexual. Me siento identificado con la última parte del tema. Ya. Oye, pues sea, nos dejaste para cagar con... Pues vaya, con los pelados. Ya, entremos en el tema porque la verdad que los dos acá con nuestro invitado quedamos bien cachugos con los que nos contaste. Y... Ya, pues para quedarme medio traumado, man. Tienes bastante más que contarnos, por bueno, favor. Bueno, sí, pues, así estuve, que estuve reciéncito ahora un poco antes de empezar el programa investigando un poco, haciendo la tarea, ya que no lo habíamos hecho antes. Mire, y aquí encontré que en el año 2005 el gasto militar mundial, chachate, hace cuánto, 4 años, sí, 1.120 billones de dólares. Billones. Wow. O sea, 1.120 miles de millones de dólares. ¿El 2005 fue? El 2005. Uy. Y el 2003 era como, no sé, 900 billones de dólares. Imagínate, en 2 años, onda ya que no sé cuánto, muchos de billones más. 1.120 billones de dólares. Esto es de hace 4 años, güey. Uy, ¿y quién pone esa plata, güey? ¿Cuánto? 2.000 billones de dólares estará ahora. Todos los güeyes que están que respiramos el aire, güey. Todos los güeyes que respiramos el aire, que pagamos la luz, pagamos las cuentas, trabajamos para el enemigo. Exactamente. La media onda, güey. ¿Cuál es tu opinión acerca de esto? Te voy a saber de los fondos de los países, pues, o sea, los impuestos de los contribuyentes de todos esos países, pues. Increíble. Me gustaría que aquí nuestro invitado comentara un poco sobre esto. Bueno, yo lo único que te puedo decir que, bueno, las cifras son demasiado heavy, impactantes, bueno, y que, o sea, me vuelve a hacer la pregunta, bueno, ¿qué mundo estamos viviendo? ¿Cómo ha cambiado? O sea, ¿qué hacemos con toda esa arma? ¿Qué hacemos con todo ese poder de destrucción? O sea, ¿destruirnos a quién, weón? ¿Protegernos de quién? ¿De nosotros mismos? O sea, es una weá que no tiene patas ni cabeza para mí. La verdad es que... ahora mucha gente se da cuenta de lo de la marcha. ¿Cuál es la idea de remover cabezas? Si le mostraron esto, van a quedar... traumado. Cuando yo conocí a Sebastián, creo que me mostró un PowerPoint acerca de esto. Claro, claro. Algo de esto habíamos conversado anteriormente. ¿Cuál es tu opinión, Sebastián, acerca de esto? Aunque tú te manejas en el tema. Bueno, en realidad no me manejo en el tema. No le hago como a las bombas atómicas y todo eso. referente al tema de ahora. No necesariamente lo de las bombas atómicas. Sobre las cifras y todo eso. Exactamente. Que No, pues en realidad no sé. Me parece para cagarse de susto. O sea que no. Pero no sé, de alguna forma hay que denunciar como todo esto y hacer que todo el mundo lo sepa. ¿Cómo podemos invitar a los espectadores, a los telespectadores, no, a nuestros radioescuchas? Invitamos a informarse de todas las formas posibles, quizás visitando la página de la ya mencionada Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia en www.marchamundial.org, y también hay una acá en Chile que es www.marchamundial.cl. claro, ahí se puede encontrar mucha información al respecto de todos estos temas bien ocultos por los medios de comunicación, por lo bastante menos. Bastante ocultos. Yo no tenía idea de esa cantidad de armamento, ¿no? Claro. La verdad es que metiéndose un poco en el tema esto de la difusión, uno se da cuenta, a lo mejor en televisión esto no se ve. Cáchate que Estados Unidos admite tener 10.500 bombas atómicas. ¿10.500? 10.500. De 30.000. O sea, no sé, esto casi. Es otros datos, pero más o menos también suman algo así, po. Pero un poquito más de 30.000. Los rusos admiten tener 20.000. Ah, o sea, los rusos tienen más de la mitad. Rusia tiene 20.000 bombas atómicas, güey. Uy, ¿y esos guanes qué hacen con esas bombas? China admite tener 400, Francia 450, Inglaterra 185. 185, pero... Puta, ya con una es en la cagada. Imagínate, 10.500 o 20.000, no sé, 400, güey. Oye, ¿y dónde tienen almacenadas esas weas? ¿Qué onda? ¿Se levantan en la mañana, las pulen, así les sacan brillo, las dejan preparadas en el caso de...? Claro, repartidas en todo el mundo. Para que sepan, aquí todos nuestros radioescuchas, al parecer también hasta aquí en Chile nos tienen metida una base estadounidense en Isla de Pascua, tengo entendido. Con ojivas nucleares dispuestas, claro. Claro, va a salir el Moy. Se levanta el Moy con su erección nuclear. Uy, weón. Es que realmente es una cosa increíble. ¿Mm? Va, falta que ahora en unos años más en Chiloé también pongan... De estos 1.120 billones de dólares que les decía adelante, la mitad casi es de Estados Unidos. ¿Cuánto específico? 48%. 48%. Wow. Bueno, ahí calculen ustedes cuánto es el 48%, 1.120 billones. 600 y tantos millones. Billones. Ah, ¿Tú sabes matemáticas más que yo? Puta, eso es caleta de plata. Naura. Y entre 15 países, Estados Unidos, Inglaterra, Rusia, Francia, Japón, China, Alemania, España, Italia, India, Australia, Corea del Sur, Israel y Arabia Saudita, tienen el 84% del gasto militar total en el mundo. O sea, ¿cuántos países hay en el mundo? Como 200 y tantos, no sé cuánto. Más o menos. 15 hueones tienen, se gastan el 84% de la plata. Los hueones peleadores. De todo lo que se mueve así como cada año y toda la cuestión. Claro. O sea, un ejemplo en este momento. Y el resto del mundo se la arregla ahí con el resto del... En el resto del armamento, que no deja de ser también caleta. Se hagan una idea. Disculpa. No te preocupes. Es que me despierta la hora. En este momento, el ejemplo más claro es Israel. Con lo de Cisjordania y todas estas cosas. O sea, uno ve. Lo bueno es Matoria. Me da una cosa increíble. Están cagados sustos, son buenos. Otra cosa no es. Ambición o susto. Más no es. Ignorancia. ¿Quién sabe? Por eso los invitamos a todos los radioescuchas ahí a contarle a su amigo, a su vecino de todo esto, pues, a abrir los ojos, pues, a ver en qué mundo vivimos. Vamos a desactivar bombas atómicas. Claro. Oh, sí. Bueno, para que aquí les tengo algunas cifras, como bueno, con respecto aquí a las compras que ha hecho en nuestro país. Acá en Chile. Nuestro estado. Qué orgullo, weón. El exótico país de Chile. Quizás podríamos ir con un temita para antes de irnos con esta. Ya, po. Antes de irnos con esta información tan dramática. Es una información que nos va a hacer sentir orgullo y patriotismo y todo. Claro. Sí. Mamá, ya lo sabes, no quiero ser militar. Mamá, para esta Navidad quiero una bomba atómica, por favor. Claro. Oh, sí. Pero antes de la bomba atómica vamos a ir con un tema de Iron Maiden. Y esto se llama Transilvania. ¿Dónde, don David? ¡Arr! En la zona X. Bien. Porque, señoras y señores, ya estamos de vuelta en la zona X. Ya. Bueno, lo que le dije. Continuamos con el programa. Bueno. Dejaste cachugo al público, pues, cada día. Sí, pues. Oye, cáchate la onda, pues. ¿Cuándo fue esta bola de las compras de la, del armamento y toda la cosa de la renovación de los F-16? No acá sé. En Chile. Sí, ¿te acordás? ¿Y cuándo fue? Que eso no. Eso me suena por ahí por el 2006. Claro, tipo 2005, 2006. Sí. Cáchate la onda, pues. Esto. Esta compra de armamento. Renovación del armamento militar de Chile, incluida la compra de dos submarinos a España, submarinos Scorpene, por ¿cuánto? $350 millones. Cada uno. ¿Quién era el presidente en esa época? No, presidente. ¿Qué año? ¿2000 cuánto era? Que me parece que era fue como de las primeras. No, es que eso obviamente llegan después, ¿cachai? Llegan años después. Claro. Yo creo que en el periodo del agua. Pero sea como sea, aquí nuestros amigos de la Concertación, weón, han estado, pero jugando al soldadito, weón, con Cuática. Sí. $700 millones, weón, en dos submarinos. Qué dos orgullo, submarinos. Qué orgullo. Bueno, fue patriota, weón. Además, también. 150 tanques. Tanques Leopard. No, claro. Para que andemos ahí. Sí, tanqueando. Claro, o sea, va a venir acá a producciones vaca eléctrica, bueno. Qué rico ir a la parada militar y ver esos tanques relucientes. En total, lindo, es man. Por esos 150 tanques, son $450 millones. Salieron más baratos, por lo menos, que los submarinos. Ah, sí, pues puta, qué barato, weón. En cachate la onda, los aviones, pues, los famosos F-16 y más encima usado. Claro, compraron 28 F-16, de esos cuales eran 18 usados. Claro, tienen para F-16, pero no tienen para Micron 9. Ni claro, claro, por estos F-16 fueron $186 millones por el paquete. Pues. Eso serían cuánto, como $10 millones cada uno, más o menos. Claro, diría algo. Usado, claro, igual le mostraba, mira, este tiene un vidrio quebrado, claro, tiene. Este no pasó la revisión técnica. Claro, uno no tiene el tacómetro. Oye, y eso, y cáchate que también en el paquete venían 10 nuevos. ¿Cuánto dijimos que habían salido más o menos cada uno? 10 millones, los usados por $60 millones. Era cada F-16 nuevo. Ah, lindo. 60 ahí, millones. Ahí, está la crisis que sufrimos entonces. Bueno, ¿no? $600 millones gastados en aviones. ¿En puros aviones? En 10 aviones. Ni siquiera en los puros, en todos los aviones. Ahí tenéis como cuánto. Puta madre. Como $780 millones en puros aviones, weón. En puros aviones. Aviones de guerra, po, aviones de guerra, claro, para ir y mandarle un bombazo a los peruanos y a los bolivianos y a todos. Oh, y a todos los vecinos, qué chucha, no sé, para tirarlos como claro, sobre po. Cuando vayamos a protestar o algo así, no sé. Vete a saber pues cuál será el propósito, pero dicen cosas disuasivas y toda la onda y bla bla bla y para que no nos vengan a claro, invadir, o sea, pero puta. Capaz que nunca pase, weón, y. Plata perdida de aquí a cuántos años más. Estamos bien. ¿En total? No, bueno, o sea, aquí está, también tenía, anoté por ahí. O sea, vi en algún lado que el gasto en ese mismo año había ascendido a los $1,930 millones. En millones. Puras armas. Casi $2,000 millones. ¿Y de dónde sale esa plata, perrito? Hay información, ¿no? Cada vez que vaya a comprar el pan y todo eso, pues, cuando te dan la boleta. Dice ahí un sí. 19% de los impuestos y toda la cuestión. De ahí sale una parte de esa plata. Hay que echar toda esta bola de la plata que va del cobre destinada a las Fuerzas Armadas y toda onda. Sí. De ahí yo creo que salir otra. Y ver, pues, ahí, ver de cuáles serán todos los subterfugios, pero al final sale como de del bolsillo, creo yo, de todos los chilenos. O de la venta y, no sé, y mal uso del patrimonio de los chilenos, como cuando, no sé, van y se pitean todos los árboles, van y los venden como chips para hacer casas en jabón. Claro. Increíble. Tienen un milloncito. Oye, ¿dónde están los milloncitos? Para acá, para la productora. No, si nos tiran los milloncitos, nos quedamos piola. Hacemos un bien público. No contamos ni una hueva. Claro. Claro, y después mañana salió un comunicado en la Archi que la zona X fue suspendida. Excelente. No importa, con el millón de dólares pagamos toda la multa. Claro. Toda multa que salga. No, ya decir bienvenida, capaz que mañana, bueno, lleno. ¿Qué más tiene ese? ¿Qué weá estoy hablando? ¿Sí? Espectacular. Bueno, vamos con un tema para cerrar el bloque. Me parece. Chicos, antes de irnos a comerciales. Ah, okay. Tenemos comerciales. ¿Capaz? Sí. Ya, vamos a ir a un tema entonces. ¿Quién nos trae, Sebastián? ¿Dónde, don Sebastián? ¿Dónde? En la zona X. Así me gusta. Lazonax.mail@gmail.com y www.lazonax.com. Gracias, ¿dónde maestro? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Cuando había que lavar la ropa, limpiar el baño, pagar la luz, sacar la basura, hacer las camas, ordenar las cosas, conversar un poco, salir a comprar, limpiar el futuro, prender el horno, salir al mercado, vender las botellas, remojar porotos, frustrar la razón. ¿Dónde estabas tú? ¡Eh! ¡Eh! ¡Eh! ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? Dime dónde estabas tú. ¿Dónde estabas tú? Ayer, ¿dónde estabas tú? ¿Dónde estabas tú? ¿Cuándo había que surcir calcetines, tapar pajaritos, comprar la lana, juntar las tazas, vender ropa vieja, limpiar la cocina, pasar el trapero, hablar de tu vida, tender la ropa, comprar el gas, coser las lentejas, vender el cielo, hacer las cortinas, reparar tus días? ¿Dónde estabas tú? Verdura, medir la distancia, juntar corazones, prender la conciencia, barrer la mentira, lavar la historia, sacar las nubes, coser los sermones, comprar los colores, surcir la cultura, ordenar los sueños, recoger ideas, colar el pasado, alinear el amor. ¿Dónde estabas tú? ¡Hecho! ¡Hecho! ¿Dónde estabas?